dolor. Y mire lejos a morir sin vos. Choco para el pibe, los luminosos gigantes, la 23 de San Roque, los guachos de Alberdi, Villa Bondiola, la 12.